Bienvenido una vez más al programa Interculturalidad. Estoy de nuevo con vosotros para el sexto programa ya. Y cada día es un placer. Hace dos semanas hice un programa de entrevistas sobre lo que piensan los españoles de Francia, la idea que se hacen de Francia. Ese programa fue completado por el quinto programa, con lo cual hice un análisis y comenté un poco lo que era de los perjuicios hacia Francia en general. Ahora nos toca las valoraciones inversas. Este programa va a ilustrar lo que piensan los franceses en general de los españoles y creo que eso os puede interesar. Ya sabéis con el último programa lo que el concepto de estereotipos, clichés e ideas preconcebidas es. Os recuerdo la definición. Un cliché es un concepto que a fuerza de repetirse se ha estereotipado. Es una concepción simplificada y comúnmente aceptada por un grupo, sobre una persona, un aspecto social o más generalmente sobre una nacionalidad. Tener idea preconcebida es algo inevitable, ya que nadie puede conocer a todas las culturas y tenemos siempre que hacernos una idea del país en cuestión. Creo que vais a aprender mucho en este programa. Ahora escuchamos la música de Olivia Ruiz, Strain des Pieds. Je n'aimais pas beaucoup l'école. Je traînais les pieds, mes guibolles abîmées. J'explorais mon quartier. Je traînais des pieds dans mon café. Les vieux à la belote braillaient. Papy, mamie, tonton André. Surtout l'été, joyeux bordel dans mon café. Écorcher mon visage, écorcher mes genoux, écorcher mon petit cœur tout mou. Balayer la terrasse, envoler le bout de chou, envoler les miettes de nous. Je traîne mes casseroles. Je n'aime toujours pas l'école. Écorcher mon visage, écorcher mes genoux, écorcher mon petit cœur tout mou. Bousiller mes godasses, bousiller sur ma joue, bousiller les miettes de nous. Cuando elaboré el contenido de ese programa el otro día, encontré una caricatura de la mujer española. Tengo que decir que es muy interesante la manera de representar a la mujer española en aquella época. Es una caricatura de los años 80-90. La imagen que se hace de la mujer española es una mujer de la limpieza. Tiene una especie de pañuelo en la cabeza para no ensuciarse el pelo y una escoba. Para caricaturar más, le han puesto el nombre de Concepción López, nombre y apellido muy difundidos en Francia, o por lo menos de la idea que se hacían los franceses en aquella época. era para representar a la típica española, o más bien como veían a las españolas. Este estereotipo se debe al contexto. De hecho, en Francia, en estos años, muchos españoles emigraron a Francia y solían, ocupar el puesto de conserje. Bueno, el hombre era conserje y, de hecho, la mujer era la que limpiaba los pisos. El nombre de López es un nombre muy común para caracterizar y caricaturar a los españoles. Pero tranquilo, que no todos piensan eso. Es que, ya lo hemos dicho, un estereotipo se hace cuando no conocemos nada del país del que se trata y cuando hacemos una generalización de lo que tenemos de carácter hispánico en nuestro entorno, es obvio. Pero ahora, hoy en día, sois vosotros que tenéis esa imagen de las mujeres latinas. Ahora escuchamos la música de Calo Gero, Prendre Racine. Otro rasgo interesante y positivo ahora es que los franceses ven a los españoles como personas abiertas, cálidas y acogedoras. Eso ya lo hemos comentado en otros programas varias veces, pero es un hecho relevante. Y es cosa buena que la mayoría de los franceses lo admiten, es el carácter del sur y el carácter mediterráneo. Otro rasgo que atribuyen a los españoles es su carácter festivo. El estereotipo en concreto es que los españoles saben hacer la fiesta. Eso para mí, para ser honesto, no es un estereotipo, es verdad. Para mí, es el mejor país para hacer la fiesta. Saben celebrar los eventos y saben sobre todo aprovechar la vida. Los franceses subrayan el carácter espectacular de las fiestas españolas. De toda forma, hay que decir que eso se debe a los horarios de vida de los españoles. Aprovechan de las noches hasta las 12, mientras que no es el mismo clima y mismo ambiente en Francia. Los horarios son muy diferentes de los de sus vecinos. Pero este aspecto puede ser un estereotipo cuando se hace la asociación de ideas de que los españoles son perezosos porque hacen demasiada fiesta. Se dice que son perezosos porque hacen demasiada fiesta, pero eso se debe a otra organización de la jornada. No es que los españoles no hacen nada, es que hay que tomar en consideración que las jornadas son mucho más largas. Además, el concepto de siesta no es tan desarrollado como en España. Las tiendas del centro cierran a las 7, por ejemplo, a las 7, 8, más o menos, depende, y hacen una comparación desde su cultura y sus propias instituciones culturales. Ahora escuchamos la música de Julie Zenati, Si je m'en sors. Dicen que no dan mucha importancia al trabajo, pero la verdad es que no dan tan importancia al trabajo porque saben aprovechar la vida y no están siempre liados con el trabajo. Quieren simplemente evitar situaciones de estrés, lo que no sabemos hacer en Francia. Otra idea que se hace de los españoles es que dan mucha importancia a España. Me explico. Como dicen algunos, son muy orgullosos. Se dice eso porque los españoles traducen siempre las palabras extranjeras. Eso es una idea que se hace cuando se conoce a la cultura en sí. Tengo que decir que fue un hecho que me sorprendió muchísimo cuando vine por primera vez a España. Se traduce todo y lo que se queda en lengua original adquiere un acento y una pronunciación muy extraña. La verdad, cuando unos amigos me hablaban de una película, yo decía que no la había visto porque no me enteraba del título, aunque la había visto en francés con el título original. No sé si eso se puede llamar orgullo, pero es un hecho. Ahora escuchamos la música de Zazie, En français toi. Otro perjuicio que se hace es que España solamente vive del turismo balneario. Por ejemplo, en 2002 hubo no más de 51,7 millones de turistas. El turismo desempeñó un papel importante en el desarrollo económico del país. Lo que se atribuye como estereotipo es que tenemos una imagen ampliada por las compañías turísticas en cuanto a la idea de que los españoles saben hacer la fiesta. Otro estereotipo más débil, y que podemos decirlo así, no vale para nada, es que los españoles cocinan todo con aceite de oliva. Eso les parece muy extraño, pero al mismo nivel que a los españoles le parecen extraño que los franceses cocinan con aceite de girasol o peor, con mantequilla. Eso es gran tema de discordia entre nuestras dos culturas. Dejo sitio a Menelik para su canción Bye Bye. T'en vas déjà là ? Non, non, non, je m'en vais pas, je vais prendre une douche et je reviens. Ok, okay. Moi j'attends de toute façon. Ça va, mec. Tu es la vie qui marche, je te le dis sans faille. T'es cool, bébé, sinon je te dirai pas. Sinon je te dirai pas. par cœur. J'aimerais savoir pourquoi tu agis comme un voleur. Tu te fais des films, je ne voulais pas te réveiller, c'est tout. Arrête avec tes questions, dis-moi plutôt à quoi tu joues. Je joue à la fille qui en a marre de te voir en état. Tout ça parce que tu préfères traîner avec les lascars. Il est tard, chérie, écoute le peloton, tu fais trop de bruit. Ce ne sont pas des lascars, ce sont mes amis. Amis, et pourquoi m'appelle-t-il quand tu n'es pas là? Sans doute par respect et déférence envers toi. Les bâtards. Ah bon, tu ne savais pas. Tes potes ne se gênent pas pour me narrer tes exploits. Aussitôt le dos tourné au téléphone, il me drague. Ne fais pas l'innocent, tu as surpris le gars en flash. Tu es la seule qui marche, je te le dis sans faille. Reste cool, bébé, sinon je te dirai pas. Tu es le seul qui marche, je te le dis sans faille. Reste cool, bébé, sinon je te dirai pas. Tu es la seule qui marche, je te le dis sans faille. Reste cool, bébé, sinon je te dirai pas. Tu es le seul qui marche, je te le dis sans faille. Reste cool, gars, sinon je te dirai pas. C'est bon, tu peux prendre toutes tes affaires. Ah ouais, et tu crois que t'es attendu pour le faire. Toi et ta horde de serpents, je vous souhaite bien du bon temps. Je suis parti à présent, ce sera l'heure, j'y attends. Tu souris encore, même pas l'once d'un remords. Change d'attitude, ou je souhaite un nouveau décor. Allez, bye bye, tu prends tes clics, tes claques et tu te tailles. Ta mère avait raison, laisse-moi donc et ma baguette, tiens, parlons d'elle. As-tu trouvé ta muselière? Quand t'es la voix dans cette affaire, ne touche pas à ma mère. Qui le voudrait, c'est vrai, c'est un vrai supplice de la voir. D'autant plus qu'elle s'invite ici à dîner tous les soirs. J'ai jamais compris pourquoi tu affiches tant de mépris envers ma famille, ma famille, ma famille, ma famille, ma famille, ma famille, ma famille, ma famille, ma famille, spécialement ceux qui t'apprécient. Elle m'apprécie, moi ou mon porte-monnaie, peut-être les deux qui sait. Arrête, s'il te plaît. Tu es le secret, je te le dis sans faille. Reste cool, bébé, sinon je te dirai pas. Tu es la secret, je te le dis sans faille. Reste cool, bébé, sinon je te dirai pas. Tu es le secret, je te le dis sans faille. Reste cool, gars, sinon je te dirai pas. Je te le dis sans faille. Reste cool bébé, sinon je te dirai pas. Tu t'inquiètes du bruit, occupe-toi de ce qui se passe chez toi. Chez moi, ça allait jusqu'à une certaine prise de tête. Ce qui me contrariait, c'est d'avoir trouvé la femme parfaite. Pas d'amis, pas de sortie, pas de crioli, pas d'envie. Et accessoirement, pas de sexe aussi. Le bonhomme, mais je rajouterais sur la notice. Il faudrait pouvoir dégonfler après service. C'est un combat. Ok, excuse-moi, mais je t'en prie, prends-moi tout dans tes bras. C'est trop facile. Excuse-moi. Je n'ai pas fini. Arrêtons, on va y passer le reste de la nuit. Je me suis lassé, je suis cassé. J'en ai plus cassé, l'air doit décharger. Fils, ça, tu ferais bien de l'effacer. Tu es la seule qui m'aille, je te le dis sans faille. Reste cool, bébé, sinon je te dirai bye bye. Tu es le seul qui m'aille, je te le dis sans faille. Reste cool, bébé, sinon je te dirai bye. Tu es la seule qui marche, je te le dis sans faille. Reste cool bébé, sinon je te dirai bye bye. Tu es le seul qui marche, je te le dis sans faille. Reste cool gars, sinon je te dirai bye bye. Tu es la seule qui marche, je te le dis sans faille. Reste cool bébé, sinon je te dirai bye bye. La mayoría de los franceses ven a los españoles como personas muy católicas. Eso sorprende a muchos de mis amigos cuando se lo comento yo. Es verdad que cuando no conocen el país desde el interior, solo ven lo que les proponen los medios de comunicación. Conocen a la existencia de las procesiones, la importancia de la iglesia en la sociedad y los nombres también. Pero en la realidad es diferente. Por ejemplo, solamente el 12% de los españoles van a misa. Cada año, la religión tiene menos importancia en la sociedad española. Este estereotipo se debe a la historia del país. Por eso, lo ven así, ya que no conocen la posición actual del país en cuanto a la religión. Es el país occidental más identificado como católico. Otro perjuicio que seguro ya conocéis porque es parecido a la frase que ahora me da asco de «Voulez-vous coucher avec moi ce soir?». A cada fiesta lo oigo y es pesado, así que entiendo vuestra reacción cuando se describe España con el flamenco, las corridas y las tapas. El de las tapas no es un perjuicio, por cierto. Tengo que decir que eso le da envidia a todos los franceses, pero lo que no os gusta es que se atribuye el flamenco a toda la península y a las corridas también. No todos los españoles están a favor de la corrida de toros. España no solo es flamenco y muchas más cosas. Como se dice en la película El albergue español de Cédric Clapiche, la única cosa que se puede hacer para luchar contra los perjuicios es ir al país y ver de sus propios ojos. Es cierto que habrá algunas cosas que será discordia cultural, pero para nada perjuicios. Aquí se cierra mi sexto programa. Gracias otra vez por haber sido atento y nos vemos la semana próxima para un nuevo programa. Hasta pronto, os dejo con la música de Naughty Dung. Bueno. Oh. lovers du monde entier, tous ceux qui s'aiment et qui savent ce qu'il faut endurer, c'est... Le jour se lève encore ici-bas, mais la vie n'a plus le même éclat. Et si le soleil brille, baby, il ne brille plus pour moi. La journée s'annonce claire et limpide, mais dans ma tête je dois faire le vide. Le temps s'est arrêté ici depuis que tu n'es plus là. Elle te rend ding ding ding quand elle a son poum poum shot. Et ton problème c'est simplement qu'elle s'en moque, elle te rend ding. Quand elle whine dans son chat. Et y'a pas que chez toi qu'elle a causé. Bien sûr qu'elle est trop belle, s'il est trop maline pour toi. Dis-toi qu'une fille comme elle ne se dompte pas, laisse courir à boire, car ça devait finir comme ça. Un nom fantôme de plus sur son agenda. Quant à toi, oublie-la, elle a déjà une nouvelle. L'option où elle levait, t'as perdu tous tes droits. Tu crées zim zima, elle ne reviendra pas même avec tes Elle ne veut plus de toi, elle te rend dingue. Ouais, quand elle a son poum poum chant. Et ton problème c'est simplement qu'elle s'en moque, elle te rend dingue, dingue, dingue. Quand elle whine dans son chant. Et y'a pas que chez toi, chum. Rien ne sert de lutter, le temps ne pourra jamais l'effacer. À quoi bon résister, car dans mon âme, son image est gravée. L'amour c'est pas juste belle, Bonda, Adam, Batty, Ryder. Où y'a besoin plus faux, Fouga, des femmes là, sa mamzelle, pas des temps pour bao, pas des temps pour woman, ça ou là. Si ou pas tenir l'esprit pour contrôle, bon t'as là. Où t'es tenu à ça, que ça te caille fini con ça. Boy, pas femme, t'es ta oubliée, histoire où t'as là, elle te rend ding ding ding. Quand elle a son poum poum, quoi, chat. Et ton problème c'est simplement qu'elle s'en moque, elle te rend ding. Boy, quand elle whine dans son chat. Y'a pas que chez toi qu'elle a causé un choc chama. La nuit se couche encore ici-bas, les soirées n'ont plus le même éclat. Et si la lune brille, baby, elle ne brille plus pour moi. Les étoiles se font claires et limpides, mais dans ma tête je dois faire le vide. Le temps s'est arrêté ici depuis que tu n'es plus là. Ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding